Entramos en 3, 2, 1. Vale, ya estamos por aquí. Metemos música para animar el cotarro. Y seguimos. Parte 2 de esta conversación, esta interesante conversación con el hombre del año de la revista Time Geek, el señor Andrés Ramos, fundador de Cacharreo Geek y una de las únicas cosas buenas que ha pasado en el año 2020, que es el grupo Cacharreo Geek. Y estamos hablando del Fold 2, pero es que hay más cosas que hablar. Por cierto, Andrés, me mandan un enlace que es el Asus Padfone. El Asus Padfone. Ese era que tú Y decías me han antes. mandado, te lo voy a mandar a Telegram, me han mandado una página de Shataka, un artículo de Shataka del año 2012, tío. ¿Cómo? Y es el concepto ese, ¿no? El concepto híbrido portátil teléfono. Exactamente, tío. Y Sí. la ¿estás viendo la página? El Asus Sí, Padfone. sí. Muy Me chulo, acuerdo ¿eh? yo de leerlo. ¿Qué Me acuerdo yo de leerlo. poco trabajo? Quiero decir, esto es una pantalla, o sea, lo que necesita el Fold 2 es una pantalla y un teclado, es que no necesita más. Esta es la típica chuchería para gente caprichosa, que le vas a cobrar 300, 400 pavos y lo van a pagar, o si le cobras menos, pues, si le cobras 200, pues se te acaban las existencias. Esto... Accesorios para a Samsung, que nos escucháis. Ponedle accesorios, hombre. Y has mirado teclados. Yo, la verdad es que hoy he estado mirando teclados ratones y al final con lo que tengo aquí me he apañado y digo, ya está. Porque tú te compraste o tenías ya un teclado, una chulada de teclado plegable con touchpad, chulísimo. Sí. ¿Te lo compraste a Yo raíz tengo del ese. Fold o ya lo tenías? No, no, yo hace 3 o 4 años compré en la misma versión, pero sin touchpad, ¿vale? Sin ratón. Y lo compré hace 3 o 4 años y ese teclado me encanta porque me lo llevo un montón de veces de viaje y, a ver, no es para darle batalla, pero para hacer cuatro cosas va bien. Y justamente una noche de De estas estar de con insomnio. Poli. Sí, que estábamos con Mazinger Astur y con Iñaki, que Buah. estábamos, yo creo que era las Vaya rebajas mezcla. antes del 11, el 11 o algo así. ¿Sí? Y dije, ostras, y vi el teclado y dije, ostras, digo, esta es la versión y estábamos hablando, digo, esta es la versión que el que yo tengo con Touchpad y además en español. Es O sea, verdad que lo he que visto, ya tiene la era. ñ y sus cositas, sí. Exactamente. Y dije, lo voy a comprar. Y creo que fue Iñaki o Mazinger, me dijo, tío, me dice, espérate al 11-11 a ver si está en oferta. Y dije, ostras, pues es verdad. Porque ya era el ansia, ¿no? Decir, ostras, lo compro. Sí. Y el 11-11 lo compré, creo que me costó 16 euros o 15 euros. Sí. O sea, y muy bien. O sea, estoy encantado con él. O sea, es, creo que es Sí, lo ¿te acuerdas puedes de la llevar foto que te encima y ni te mandé? molesta llevarlo encima. Si llevas un Sí. maletín o cualquier cosa, si lo llevas ahí. ¿Te acuerdas que te mandé una foto que salía el Fold y el teclado plegado al Sí. lado que tú dices es, lo puedes llevar casi igual? Claro, sí. Me acuerdo de esa foto. Estoy retrocediendo para verla, que es una. Hombre, ese teclado, la verdad es que está muy collejón. Sí, Muy collejón. sí. Y estoy viendo además las primeras fotos que me mandaste. Mala persona ahí. Mira, Converso y los vídeos. Enseñándome ahí mi Sí, página. no, Mira no, tu no, no, página, no. tal. Digo, madre mía, madre mía. No, y lo Madre. compré y súper contento. La verdad es que Es súper un teclado, contento. se ve metálico, no sé si lo es, o por lo menos Sí, se agradece es eso. metálico, es metálico. Es una chulada, tío. ¿Sabes qué me recuerda a eso? ¿Tú has visto la peli La jungla de cristal 4.0? Sí. Que es la que sale el hacker ese, que es el tío, el Sí. chaval de los anuncios de Apple. El de, Sí. hola, soy un Apple, soy un Mac. Y hay un momento que está en una central hidroeléctrica o algo así, y saca un teclado y lo desenrolla o algo así. Con una. Sí. No me acuerdo. Esa escena. Esa película tiene. Yo esa película he hecho varias capturas de algunas cosas muy, muy chulas que tienen. Hombre, y aquí está el señor Abel. Comercial Geek. Dice, me asomo, saludos y me voy, que tengo esto a tope. Hombre, qué pena. Podrías estar tú aquí. Dice que hoy tiene mucho trabajo, que tiene mucho guiri, mucho ruso con pasta, Eso es deseando bueno, eso es que bueno. llegan borrachos y se lo compran todo. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Eso, bueno, pues Eso es nada. bueno, Vende que que. venda mucho. Vende, vende, que nos tienes que invitar a Chuletón en la próxima Euskal. Hostia, sí, tío. Qué Pues ganas. yo ahora estoy eso, buscando aplicaciones, más aplicaciones. La verdad es que, hombre, yo hice una cosa, por cierto, la migración fue una chulada, porque yo viniendo del Note 10, la migración la hice con cable, tío. Y vaya cosa bien pensada que tiene Samsung. O sea, coges el mismo cable USB tipo C del cargador, que es en los dos extremos USB tipo C, lo conectas, haces la transferencia y en media hora lo tienes todo. Pero transferencia total, tío. Sí, Es yo no lo hice una así, en mi caso chulada, fue más tío. complicado. Claro, viniendo de Eso un lo. iPhone es otra cosa, pero es que me transfirió hasta los SMS, los parámetros, todo, todo, todo. Y luego hay dos formas de guardar las contraseñas, que eso es la. Ya, bueno, yo ya porque ya he encadenado varios Samsung. Pero una forma es con el Samsung Knox y la cuenta de Samsung, pues puedes Sí. tener los usuarios y contraseñas. Yo al final utilizo la de Google, que funciona también muy bien. Y luego ya hay otra cosa que utilizo, y es que me gusta mucho el Nova Launcher. Lo tengo desde hace la tira. Y claro, ya ese es el segundo nivel de copia de seguridad. Me instalo Nova Launcher, hago una copia de seguridad de la configuración en el Note 10, restauro la copia de seguridad, el fichero de backup en el Fold 2, y jamalajá, jamalajá. Ya lo tienes maqueadito, dices tú. Ahora, eso sí, aquí los widgets son otra cosa. Pues Otra yo tengo cosa. en la pantalla izquierda y derecha, tengo, me imagino que como todo el mundo, a la izquierda Gmail y en la pantalla de la derecha el calendario con Acalendar, que te enseñé la aplicación, que me gusta Sí, mucho esa aplicación. era que empleó, sí, era que empleó. No conocía. Y es una chulada, tío. Los widgets en este teléfono molan mucho. Sí, además es un teléfono que Que le al saca conocer partido, tío. tienes que. Sí, tienes que dedicar además, tienes que dedicar mucho tiempo a configurarlo, tío. Bueno, pero Porque pues te siempre están vale la viendo. pena y disfrutas un montón porque dices, tío, esto es Sí, sí, sí, como sí, sí, sí, sí, sí, sí. configurar tu escritorio, tío. O sea, lo vas a maquear porque lo vas a usar mucho, pero muchísimo, tío. Sí. Y lo que mola es eso, que es configurarte tu pantalla principal Sí. y qué aplicaciones tengo en la pantalla principal, así a primera mano. Y luego, cómo me configuro la segunda, qué carpetas, qué widgets. Eso mola, o sea. La pantalla de apagado, que con un toque le das al botón de reproducir o ver la notificación, Sí. eso está muy muy chulo. La verdad que Sí. sí, yo tengo que investigar el mundo de los widgets. Fíjate que hay una cosa que me acordé de José Antonio cuando en una de las primeras comidas, si no fue la primera, que apareció con la tablet Huawei, hay una aplicación que quiero instalarle que es que te coge los iconos y te los pone más chiquititos. Pero no todos, porque con Nova Launcher puedes coger y decir, venga, aumenta las cuadrículas. Y si tenías una cuadrícula de Exactamente. 8,8, puedes tener 16,16. Pero la aplicación que usaba José Antonio era una aplicación que tú podías decir, este lote de iconos o este área de la pantalla, en vez de meter 6 iconos, metes 8. Y eso me gustó, me pareció muy chulo. Y eso tengo que investigarlo porque. Quiero decir, yo soy de los que tengo el menú principal, o sea, yo tengo mi menú principal, que lo estoy viendo ahora, y tengo el widget del tiempo, y tengo todo lleno de iconos y de carpetas con accesos. O sea, tengo ahí todo, no queda ni un milímetro. Pero claro, no todas las aplicaciones que tengo las utilizo. Entonces, Ya. quiero eso, tener grupos de iconos más pequeñicos. Así que José, que estás escuchando, luego te pregunto, si no me acuerdo. Yo tengo pendiente hacer este fin de semana, porque esta semana con el tema del curro y del culo, y lo pensé el otro día, es dedicarme, o sea, como hay diferentes pantallas, ¿vale? Con el teléfono abierto, yo que puedo dedicar una pantalla entera pues a todo lo que tenemos de cacharreo geek, el tema de accesos de grupos, la web, todo. O sea, que si quiero manejar, por ejemplo, algo de las cuentas de cacharreo geek, pues ir a ese escritorio. O sea, Un escritorio solo de pasar. cacharreo. Está guay. Sí. Y que otro día dije, hostia, pues ya porque te pones a pensar y dices, hostia, pues voy a hacer aquí un escritorio con los accesos a la aplicación, acceso directo a la página, que me he hecho ya un icono, acceso para tal, todo. O sea, para el Guay. podcast, todo, cuenta de correo, cuenta de Instagram, todo. O sea, Qué guay, vas a decir, sí. oye, No pero es al como, final. bueno, pero eso es como un PC, tío, con los escritorios virtuales, que lo hemos hecho en Mac Sí. y con Windows 10 se puede hacer también, tener un escritorio de trabajo, un escritorio de ocio, con tus aplicaciones y tus aplicaciones. Está muy bien pensado. Sí, pero aparte, lo bueno de todo eso es que te pones a pensar y puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que me falta más, y ya te iba a preguntar yo, que sé que tú tenías ahí tal, el tema de la cámara. Sí. El tema de la cámara. Me falta darle caña a la cámara. Pues yo ahí Es lo que me falta a mí. hay cosas de la cámara que, bueno, ya son cosas de Samsung, porque lo tienen, me imagino que casi todo, o por lo menos los gama alta de Samsung, tío. Hoy, el vídeo que he grabado hoy de la nevada, me mola muchísimo estar grabando un vídeo y pasar de la cámara principal a la trasera. En la misma toma. Eso me gusta Eso mucho. mola. Me gusta mucho que te grabes un selfie, pero en vez de utilizar la cámara frontal, que es inferior, utilizar la cámara pata negra y te ves tu imagen en la pantalla secundaria. Que eso es una cosa que todas las reviews lo han comentado y eso está súper bien, tío. Y me gusta mucho algo que ya utilizaba en el Note 10 Plus, que está el zoom 1, que es no tiene aumentos, el 2, pero hay uno que es el 0.5, que es el gran angular. El Y esa angular. cámara gran angular, tío, en el Note 10 me volvió loco. Y en este me sigue encantando que lo tenga, que tenga una lente gran angular. Sobre todo en esas selfies o vídeos que te giras, es una chulada. Hombre, yo te puedo decir que en Samsung, en ese aspecto, creo que lo ha hecho muy bien desde hace tiempo. Y donde yo lo me di cuenta y disfruté, o sea, pero disfruté, ostras, una burrada. Fue el año que me fui a bueno, hace 2 años, el 2019, que me fui Ah, cuando te fuiste a a Nueva Nueva York. York. Sí, mi teléfono me llevé 2 cámaras de hacer fotos, ¿vale? Una Nikon 3100, creo que tengo, una reflex, ¿vale? Normalidad, y luego una Sony. Una compacta y tal, muy chula y tal, que tal. Y luego el teléfono que tenía en ese momento era el Samsung S10e. Las fotos que yo hice con ese teléfono y vídeos, es flipante, ¿eh? La gente que ha visto las fotos, ahora estoy viendo a ver si encuentro Te he una. visto en Instagram, subiste algunos, me gustaron mucho esas fotos. Sí. Las fotos que yo hice de Puente de Brooklyn, de un montón de sitios de Nueva York, o sea, de Times Square, o sea, Sí. flipante. O sea, y todas estaban hechas con el teléfono. Y yo decía, flipaba, tío, tengo tomas más. Me llevé el tipo de este que nos hizo comprar monos del espacio, el de Xiaomi, en una Euskal. Ah, sí, el trípode, el pedazo trípode. Sí, pues me lo llevé y me hice todo el puente de Brooklyn grabando en vídeo, ¿vale? Bueno, todo el puente no, me hice la mitad. Pero grabando en vídeo y la estabilización que tenía, impresionante. O sea, Sí. impresionante. Pero las fotos que yo hacía de gran angular y tal, hostia, mira, si encuentro una y te la paso. Yo flipaba. O sea, me moló un montón. O sea, creo que en ese aspecto de los últimos teléfonos a Samsung se le ocurra muy bien. Mejorado. Yo todavía tengo que compararlo con el Note 10, porque para mí la cámara del Note 10 Plus creo que es la mejor cámara del universo mundial. Sí, yo lo tuve el Note 10 Plus y me Y encantó. este también tiene muy buena cámara, pero no sé yo si está al nivel del Note 10, tío. Del Note 10 Plus. No lo sé. Quizás sí. Me dicen por ahí que es lo mismo, que tal. Pues no sé si algo de software. La estabilización de vídeo del Note 10 es una salvajada de buena. Que me lo dijo Abel cuando me lo compré. Me dijo, verás la estabilización de vídeo. Y yo, ¿verdad? El Note 10 tiene una estabilización de vídeo brutal. Impresionante, impresionante. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que creo, y yo te digo, también yo vengo acostumbrado del iPhone, ¿vale? Y el iPhone, lo bueno que tiene es que, venga, sacas y pum, pum, foto. Y te procesa bien y te hace las fotos muy chulas y tal. Pero yo te digo, yo en ese momento utilicé el S10e y luego S10 Plus y Note 10 Plus, te Sí. digo, y yo hice unas fotos impresionantes con ese teléfono. Y yo flipaba. sea, y con este creo que es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tampoco he salido fuera para decirte, o a un sitio que te vas de excursión, o paisajes que puedas echar una foto impresionante con eso. O sea, no he podido. O sea, no he podido hacerlo. O sea, pero echo de menos eso. Sí, O yo todavía estoy sea. probando. Todavía también creo que le quedan alguna actualización, a ver qué tal va. Igual que el DeX, está mejorando muchas cosas. Y luego Samsung hace otra cosa, tío, que lo habrás visto, que en algún momento te pregunta, por ejemplo, Instagram, ¿quieres probar el modo experimental para que te maximice las aplicaciones? O sea, que te redimensione las aplicaciones. Y eso lo está haciendo bastante bien también. Hay aplicaciones que no se ven en toda a toda pantalla, por la razón que sea, pero hay otras que se ven de lujo asiático. Telegram es una de Sí, ellas. mira. Ahora te voy a mandar. Ahora te voy a mandar una foto que verás. Vale. Ahora te voy a mandar, espérate que la Por paso. cierto, he encontrado un Nokia 90 por 50 € en Wallapop. ¿Qué tal te parece ese precio? Hostia, tío. Muy bueno. Me Sí. parece muy. Aquí estoy viendo la foto que me has mandado. Una en blanco y negro chulísima, con los rascacielos, Esas. con el río. ¿Qué río es ese? No sé, el Hudson, o no sé qué río es el que atraviesa por ahí. Pero vamos, rascacielacos. Qué buena foto. Y en blanco y negro queda súper. Es que la típica foto de estudio, sí. A mí Pues dejé de la fíjate qué galería fotaza con Macy's. La. el gran angular. O sea, impresionante. O sea, yo Qué flipaba. O foto, sea, tío, la muy gente cuando dice, chula. hostia, ¿con qué cámara llegaron a con el teléfono? O sea. Es que es una pasada. Sí. Aquí Yo te creo que veo ese el teléfono puente. lo hace ¡Jo! igual. ¡Qué barbaridad, tío! No, la verdad es que parece foto de fotógrafo, de estudio, de estudio de fotografías, ¿eh? Sí. Joder, tío. Sí. Qué bien, qué bonita, qué. Bueno, supongo que había buena Pantalla de luz, sol. ¿no? No sé, porque claro, la foto en blanco y negro no se aprecia si está más nublado o menos nublado. No, no, no, había buena luz, era Había buena agosto, luz, ¿vale? Esto es sí. agosto, ¿vale? Aunque tuvimos un día que llovió un montón, pero era de luz, ¿vale? Pero Vale, la foto es de eso, de fotógrafo. sí, además con él, yo creo que es una cámara, tío, que le metes el gran angular y sabes encuadrarla un poco Sí. y haces unas fotos impresionantes. O sea, Sí. y es lo que digo yo, Samsung la ha metido ahora. O sea, Samsung la ha metido, perdón, Apple la ha metido ahora. Fue con el 11 creo que sacó metido lo de gran angular. Que el angular ese es súper importante. A mí hay ciertos vídeos y ciertas fotos que me encanta cómo sale. Y bueno, se despide José Antonio y dice: me habéis puesto la miel en la boca. Seguro que caerá, pero cuando se le pueda instalar Seguro. OS 10, el Hackintosh, un Foldintosh. Pues bueno, yo voy a grabar de esto, pues creo que merece un análisis y quiero exprimirlo bien. Tengo la sensación todavía que hay aplicaciones, que quiero descubrir aplicaciones, sacarle partido, pero de momento estoy muy contento y lo del DeX es una barbaridad. Sí, El DeX. hay poca página web que dediquen a darle caña, Muy que también eso lo pocas. echa de menos, ¿eh? Lo echa de menos. Antiguamente buscabas información de JBeck, o sea, o de aplicaciones de Nokia o de Android, y encontrabas un montón de cosas, de trucos y tal. Y ahora no hay páginas que No. escriban, yo qué sé, que dé caña al fall y que hagan experimentos. Primero, no hay ¿Sabes? blogs. Lo que quedan son No. canales de YouTube. Y luego los canales de YouTube, lo que les pasa es que me imagino que lo que le pasará a Tolo. Es decir, que el problema que tiene Tolo es que le falta tiempo para analizar todo. Y si quieres hacerlo Sí. medio qué, pues se te acumulan chismes. Y que haya gente. Bueno, yo vi a un chaval, creo que un estudiante, que decía: voy a pasar 15 días usando solo Samsung DeX. Y te cuenta y tal y cual. Pero, por ejemplo, una cosa que yo no he visto todavía y estoy buscando es que creo que DeX no está listo todavía. Es tener no solo una pantalla, o sea, dar salida a una pantalla, sino a dos pantallas. O sea, que con el replicador de puestos puedas Sí. expandir la pantalla. Lo he intentado y todavía no. Y me he puesto a mirar por internet y hay alguien que me ha dicho, bueno, a lo mejor si pruebas con los accesorios oficiales de Samsung, pero me da a mí que no, que todavía no lo tienen listo. Y sería una pasada. A ver, ya me parece una pasada tener, por ejemplo, lo he probado con el S7 Plus, en la pantalla de la tablet, mis aplicaciones y en la pantalla, el monitor HDMI, el escritorio DeX, que ya me parece un avance, porque es que tienes, en el fondo tienes dos pantallas. Lo que pasa es que una tiene que ser Android, por ejemplo. Una cosa que todavía no lo he visto o no he sido capaz es tener DeX en el S7 Plus y DeX en el monitor HDMI. Veremos a ver. Que alguno dirá, Eso es lo bueno. que sueñan en muchas páginas en Instagram. Yo sigo muchos usuarios o sigo muchos feeds de gente que de setups de Apple y tal. Y la mayoría de setups que muchas veces te pone Apple es, por decirte, un monitor súper grande con un iPad conectado a la salida del monitor con un teclado y un ratón, y eso es lo que es todo el mundo. Hay un Sueñan montón de con fotografías que imitan eso, y eso es el modo DeS. el O modo sea, DeX, solo es. que Apple no te lo escala bien y te saca ahí unas marcas Sí. laterales que te mueres. Sí. Yo creo que si Samsung en los próximos años termina de fulminar eso, o sea, es el modo Sí. DeS, tanto para los teléfonos, para las tablets. Imagínate comprarte una tablet la S7 y poder coger, decir, te la llevas a trabajar con tu tecladito para el tipo Surface, pum pum pum, y haces lo que te da gana, llegas a casa con un dock o conectas, pum pum, y tienes todo eso en grande. O Es que sea, al eso final es. sería vamos, ahí sí que a lo mejor empezaría la era post-PC Pero en muchos total. sitios. Sí, total. Eso sería no a más. Hay aplicaciones que digamos que tienen la compatibilidad de X, como todas las de Office, que está muy bien. La verdad es que se ven bastante bien y algunas más. Algunos juegos que tienen compatibilidad con Samsung de X, que en el pasado probé alguno. Y súper bien, pero bueno, yo lo que sí he visto es que luego tiene un Samsung DeX, se llama Samsung Labs, como Samsung Laboratorios, que te dicen, esto es una cosa experimental y que podemos coger cualquier aplicación y te la escalamos para que puedas ponerla. Todavía no me ha dado un fallo, todavía. O sea, las que he probado, todas bien. O sea, que todavía, hombre, lo que sí me hubiera gustado que siguiera, tío, fue Linux en Samsung. No sé si llegaste a escuchar un proyecto que estaba funcionando que Samsung lo descontinuó, tío. Y eso sí que hubiera sido ya la locura padre cura. Y no sé por qué, tío, porque la comunidad estaba dispuesta a mantenerlo. La comunidad de Que Samsung gente, puede. ahí Samsung fue el que dijo que cerrojazo. Muy mal, Samsung. Sí, porque Porque hubiera un sería a lo mejor equipo ahí que un. tiene la potencia suficiente y la tiene para Ya mover tiene. un escritorio de Linux, y no te hablo un escritorio ligero, o cualquier Genome o cualquier escritorio Coño, más tocho, tío. con el procesador que tiene, por ejemplo, Es que. el Foldor y la memoria RAM que tiene, joder, ya quisiera muchos ordenadores tenerlo. Sí. Sea, Es que estamos ostras. hablando de. Este es el año de ARM, señores. Lo Sí, sí. que hacen estos equipos, bueno, están desaprovechadísimos. Yo estoy seguro que si hubiera un test de rendimiento de lo que yo uso, que yo tampoco es que use juegos, tío. A lo mejor si uso, me gusta mucho Audio Evolution, que es lo más parecido a Audacity que tiene Android y que me parece una grandísima aplicación. Se pueden hacer muchísimas cosas a nivel Audacity. Está muy bien, dice Mazinger Astu. Yo creo que si pone que si Apple pone el DeX, Para el se cae el universo. Se cae el universo. Mientras tanto, es como si no existiera. Y es verdad, tío. DeS. Es Sí, verdad. Ah, exacto. vamos a darle publicidad, ¿eh? Yo tengo pendiente hacer un vídeo explicándole a la peña, esto es DeX, tío, y esto podéis hacerlo. Y Sí, lo bueno es que pero hay muchos mu de teléfonos tienen DeX, muchos teléfonos de Samsung sí, tienen coño, DeX. Huawei, yo cuando tuve el Huawei P20, yo no lo sabía y no sé qué un día, pues no sé qué se me ocurrió. conectarlo a la tele o al monitor o no sé qué tal. Y se puso y me salió, sí, se me salió un modo de ese y yo flipaba, pero es que no tenía ni idea. Yo solo escuché a Nipegún, tío. Que Nipegún tiene un Huawei P no sé cuánto y él está muy contento. Y el Mate. Verdad. Y este, y tiene un modo Dex también. Y si no buscas, ni te enteras que existe. Y ahí lo pone Pino. Dice, Pino dice, buenas de nuevo, crack. Como decía, yo uso Dex desde hace tiempo y es increíble. El único problema es que algunas aplicaciones como las de Office de Microsoft están un poco capadas. A ver, sí, tienes la aplicación de tipo Android. Que para la gran mayoría de gente, pues ya ves. No, vale. La deseo. Yo hay una cosa que utilizo mucho y que Apple tiene mejor, que es el Sergio Navas de Senaco Colossal Team. Sí, le da el jamacuco a Sergio Navas. Sí, sí. Y al otro que le da el jamacuco es a Cabrera, que tiene un problema. Tiene un problema con el Senaco. Mira que Cabrera es buena persona y no quiere problemas con nadie. Pero tiene alguna gente que se le ha atravesado y es que se ponen... Que se pasa medio podcast disculpándose por lo que va a decir. Se pasa medio podcast. Yo no quiero que... Me gusta mucho eso. Ah, mira, lo he pensado, dice José Antonio. Dex en el M1. ¿Te imaginas? O sea, a ver, yo sinceramente creo que no le hace falta, tío. O sea, por la experiencia de usar Dex. A ver, yo he usado Dex en el pasado. Con el Fold 2 estoy usando más el Dex. Yo creo que con este Snapdragon es que no le hace falta, que es que va todo como tiene que ir. Va muy fino, Va muy bien. Va muy fino. Ahora, que quieres meterlo. Claro, que luego de pronto te saque Adobe, no sé qué, Suite para Adobe. Bueno, vale. Pero es que, tío, yo hay una cosa que uso en Dex, que es una de las cosas de los poquísimos vídeos que han hablado de Dex, han cogido y han dicho, mira, esto es Microsoft Remote Desktop, o el escritorio remoto de Microsoft, o Anydesk. Y ahora yo cojo y me conecto por Anydesk al ordenador de mi oficina. Alan, te lo escala de maravilla y empieza a decir, ostras, esto del Dex es útil, Yo tengo varias máquinas funcionando, que las tengo con Samsung, con el folding este at home, y de vez en cuando me conecto a ellas y digo, a ver, ¿qué tal va? Tengo un Linux, tengo un PC con Windows y tengo un portátil viejo también ahí haciendo cosas. Y es una chulada. Habría que buscar unas cuantas aplicaciones de vídeo, edición de vídeo y de fotografía. Y a utilizar ese modo DES y darle caña. Intentar montar y, hombre, pues, y darle caña. Eso lo puedo hacer, vamos, lo voy a hacer ya. Además, una cosa que me gusta mucho del DEX y de Android, es que en el momento que le conectas un ratón Bluetooth, plom, el punteo. Oh. ¿Y qué diferencia es tener un puntero en tu teléfono? Si es un Fold, pues más todavía, porque tiene más pantalla. Pero es que en el momento que tienes el punterito y tienes el teclado, ya no es que tengas que coger el dedito y en la pantalla. No, no, no. Es que estás trabajando súper bien. Y eso hablo sin Dex. Ya con Dex es otra experiencia. Pero la compatibilidad con ratón y puntero, qué cosa tan necesaria. Sí, y en Apple ha llegado súper tarde, ya llega y ha llegado. Y no del todo bien, ahí en plan por la puerta de atrás, accesibilidad. No, yo lo probé, fue lo primero que probé, lo que hice probar en te diré yo, en el iPad Pro y no iba, o sea, no iba. Es que pegaba tirones y pegaba fallo. Qué mal, y qué útil es. O sea, vale que el ratón sea del pasado, pero tío, el ratón sí será del pasado. Pero a nivel de escritorio y productividad es esencial. O sea, al ratón lo va a desplazar cuando te pongan un pincho en el cogote y te metan en la Matrix. O sea, el ratón no se va a morir hasta que ya lleguemos a Matrix 1, 2 y 3. Sí. Eso va a seguir así. Escúchame, una pregunta. ¿Y no te has comprado ningún mando para jugar? No, tío, no. Y mira, ¿sabes qué pasa? Que estoy con lo de Google Stadia, estoy ahí. Ah, que además me meto ahí con la gente con la que te rodeas, esa gente con la que te rodeas y con la que grabas, que empiezan a decir cosas. Y estoy ahí. Callaros. Palmas dinero como yo, entonces, ¿no? Si nos juntamos con la misma gente, palmamos dinero juntos. Yo te escuchaba a ti y te escuchaba a los tuyos. No, porque me aproveché la oferta de Stadia y el Cyberpunk. Y yo, callaros ya, hombre, callaros, que es que... Y yo no la pillé. No, yo tampoco, tío. Pero sigo con el run run. La verdad es que sigo con el run run. Y yo no soy de jugar, pero... Bueno, tengo los mandos de la Play, que creo que son compatibles. Sí, tengo que mirarlo. Yo es que no lo he probado, porque como no soy nada jugón, ya estuve. Al único juego que he jugado es Among Us, como dije. Pero claro, habría que ver con los mandos. Y otra cosa que tiene... Con los mandos y otra cosa que tiene Samsung, que es el Samsung Game Center, no sé qué, que puede grabar la pantalla. Sí. Y yo hace años grabé un vídeo de un juego que me encantaba. Y es una chulada. Y eso de que tenga un modo que no te interrumpan, que la notificación no te pare el juego... Eso se la curró a Samsung. Mogollón. O sea, está muy bien. El modo juego que tiene Samsung. Y habilitarlo. Pues lo del mando lo miraré, tío. Mira que no juego. Es que no quiero. No lo miraré. Paso, lo retiro. Yo lo miré porque vi un vídeo y hay un previo de YouTube que es Gaming Samsung Fall. Y hay un vídeo que me moló, tío, de un tío que se pone a jugar con los coches de carreras y se pone a jugar a Call of Duty. Y dije, me cago en la puta, ¿sabes? Y lo primero, ¿sabes? Lo que se me vino, yo dije, ostras, pues, joder, me voy como si quiero a la Euskal, como decir, que si me quiero ir a jugar a un juego en red con los colegas, lo que hicimos la última vez, era otro Euskal, lo conecto al monitor y conecto el mando al teléfono. Y desde el monitor me pongo a jugar al Call of Duty o al que sea. Es que puedes hacer perfectamente. O sea, cuando nos dio por jugar al Call of Duty, que además emulábamos Android en nuestros PCs. Exactamente. Pues aquí lo juegas de forma nativa, tío. Sí. Hombre, y lo que hay mucho en emulador. Y lo que tienes que meter es emuladores en el Fold. Luego te pasé un archivo que han compartido esta tarde, que es un emulador con un montón de ROMs, son 8 gigas, y tienes todos los emuladores de un montón de consolas y con los juegos y tal para meter en el Fold. Con eso me lo acaban de pasar esta tarde y cuando lo he visto digo pum, y me lo estoy descargando ahora. Pues oye, por cierto, pregunta, ¿cómo vas de memoria? ¿Cuánto tienes ocupado ya? Hostias, pues no lo sé. Ah, míralo. Porque, hombre, 256... La verdad es que para mí el tamaño de memoria me parece muy adecuado. Creo que hay una versión de 512. Pero yo, que vengo de uno con 256... Estoy encantado, tío. Creo que llevo la mitad. Voy a mirar... Mantenimiento del dispositivo, almacenamiento. Yo tengo... Pues prácticamente la mitad. Tengo disponibles 129,5 gigas. Es verdad. Joder, ¿qué tienes ahí metido? Muchas cosas, tío. Tengo mogollón de cosas. No, pero es que yo no he tenido tiempo, tío. He tenido desde la vuelta de trabajo, tío. Es que no para todos los días. Este fin de semana que es el día que... Es el fin de semana que... Y como está aquí también, lleva una semana, unos 4 o 5 días lloviendo. Y este fin de semana dan lluvia total. Pues aprovechar. Y ha nevado, o sea, aquí también ha nevado. Ha nevado en Mallorca, tío. Sí, eso sí, que no sí, pasó sí, desde, sí. desde tus bisabuelos. No. En los últimos años aquí han pegado. Y mira, y te puedo decir que hace como 7 o 8 años pegó una nevada a nivel del mar. Que estaba Palma, la catedral, todo nevado. Pegó una nevada impresionante, tío. Y a los últimos años nieva. Y ahora ha pegado una nevada. Lo que pasa es que aquí en Mallorca, cuando nieva aquí, todos son como... ¿Sabes? Todo el mundo a la montaña sabe la nieve, pero te vas por la isla y tú miras a la sierra de Tramuntana, que se ve de todos ángulos de la isla, y lo ves nevado. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que pasa es que tienen que cortar porque todo el mundo se va a nieve. Aquí es como, vamos... Sí, la locura, ¿no? Es decir, no nos veremos en otra. Bueno, aquí, mira, acabo de mirar por la ventana y hay unas notas debajo de mí, en mi calle... que han hecho una bola gigantesca de nieve. Esto de los típicos tres cachondos mentales están dando la vuelta y digo, madre mía, que van a matar a alguien como se caiga todo. Pues yo tengo 40 y... Tengo 16 gigas en aplicaciones. Que no está mal. 48 de vídeos. Claro, tengo mucho vídeo que tengo que hacer limpieza, pero como tengo ahí... Y ya ves tú, y todo lo tengo sincronizado. Pues yo tengo el NAS, las aplicaciones del NAS conectadas y sincronizando. O sea que todo lo subo al NAS, lo subo a OneDrive y a Google Fotos. Hasta que ya se acabe la fiesta. Ah, y otra cosa que yo tengo, que no sé si tú tienes hecha. Oye, cuando tengas que cortar me lo dices, ¿eh? Sí, sí, de todas formas quedan 10 minutos. Yo he quitado la barra y la he sustituido por gestos. Y me ha costado acostumbrarme, pero estoy súper cómodo. Ostras, ya, pero sabes, ahora te diré. Yo, claro, que yo conduzco muchas veces. Y muchas veces cojo el teléfono y con el gesto lo puse los primeros días. Y me iba, claro, me iba fatal. O sea, y entonces al final lo puse con... Le pusiste los botones. Pues yo al principio me iba fatal en el sentido de que no me apañaba, tío. Pero hay un momento como, yo qué sé, la captura de pantalla. Me he pasado días que no atinaba. Y hostia, que tío, que no es tan difícil. Luego le pillas el punto y ya lo de los gestos al final te haces, no sé. Bueno, yo me he hecho, es una tontería. Que no te estorba la botonera, Que no, no es que estorbe ni mucho menos. No, lo que pasa es que yo he ido... Yo esta semana he ido un poco a lo rápido. Yo digo, joder, fíjate, estaba viendo el almacenamiento y ahí me quedan 200 gigas. O sea, tengo 200 gigas y lo utilizo. Acá estaba pensando, pues ahora realmente... hay que meterle, hay que meterle. No, no, ahora está viendo el emulador este que es de Android con las ROMs, que ya te viene todo preparado y tal, veo que son 8 o 9 gigas. Y aquí, aquí puedes meterte... Hombre. Antiguamente podíamos decir que podíamos meter películas para ahí y tal, pero es que ahora con el streaming... Y te hizo blanda. Es que, importa de, qué necesidad. De claro, yo tengo Netflix, HBO, Prime Video. Casi todo lo veo por ahí. Y luego al final lo que más vemos, como todos, es YouTube. Sí, yo YouTube sí que me mola mucho ver. O sea, me gusta mucho y, joder, en el sofá muchas veces digo con los auriculares y me pongo los auriculares, pues esos que te recomendé. Sí, que los tiene mi mujer. Toda la vida, tío. Sí, sí. Está encantada con ellos, por cierto. Está muy, muy contenta. Y yo digo, veremos a ver, porque esta es una pejiguera de que no, porque es que esto no... Pues ahí está... Está contenta. Me ha gustado mucho. Aquí estoy viendo las fotos de Kikillo con el Fold. Ahí está el tío. Y sus cortinas. Bebé, esto... Qué bueno, esto lo sabía que se le iba a comprar. Lo sabía. Estos son tendencias. Y ahí estamos, bueno, no sé si por otro cambio, por ir concluyendo, ¿qué tal con el mundo 3D? Veo que el virus 3D se ha metido en Cacharreo Geek. Hostia, y vais a hacer un grupo, ¿no? Sí, sí. No, ¿o lo habéis hecho? Grupo de... Sí, sí, lo hizo Iñaki. Creo lo hizo Iñaki o Poli, creo que me dijo, oye, hay que mover, tú ya sabes lo de tal, hay que mover, hay que hacer una extensión, hay que hacer impresoras 3D. Digo, vale, lo hacemos. Y somos 30 y algo, pero es que en esta semana creo que había, momento, hace 8 o 9 días se compraron 7 o 8 impresoras, pero también había ofertas muy buenas, creo que eran 90 y algo euros. ¡Guau, tío! 90 ya. Bueno, yo estoy desconectado de ese mundo. Yo la última vez que escuché de precios, las baratas que eran las que vendía BQ, que eran, qué baratas son las de BQ. No, han bajado un montón, tío. Y yo siempre lo digo, yo lo recomiendo, tío. Para que le guste cacharrear, que te gastas 100 euros en una impresora y te pones a imprimir y te pones a hacer cosas, es lo que la imaginación y lo que quieras, tío. Es muy barato. Eso, eso no es dinero, tío. No, vamos, estamos hablando de un Fold. Eso no es dinero. Sí, ya te digo. Y a todo el mundo se la ha comprado y hemos quedado un grupo y hay un montón de gente. Coño, está Ángel. Tenemos ahí a Ángel. Ah, bueno, Ángel es otro que le pega también a las drogas. Sí, sí, es cacharrero. Es cacharrero, es cacharrero máximo. Sí, sí, sí. Pero no hemos juntado un montón de gente, pero coño, tengo a esta. Coño, Iñaki se ha comprado impresora. A Manu Espataco también. A Pablo. Uh-huh. A Leonidas también se ha comprado impresora. Creo que Papa Friki también estaba por ahí también. Hay un montón de gente. ¿Sabes? Uh-huh. Ángel también, claro, se ha metido que ya la tiene y se ha metido un montón de gente que tenía y que tenemos y gente que tal. Y ahora pues le estamos dando un. Vamos, creo que es una cosa buena porque le vamos a dar mucha caña. Eso está bien, porque sí, esa es la gracia de estos grupos, que a veces lo que no encuentras por internet, porque te pones a buscar cosas y das más vueltas en un grupo, te lo solucionan. Sí. Y aparte que de compartir experiencias y, coño, se aprende un montón. Gastar pasta, sí, buenísimo. Sí. Ahora faltaba ver si Monos del Espacio, que decía que se iba a quitar, ya estaban mirando, o sea. Bueno, si empezamos así. Sí, pero bueno, esto es lo bueno. Mira, fíjate, son cosas buenas. Cuando yo compré la impresora, cuando hace 3 años y algo compré yo mi primera impresora 3D, pero eran súper caras, tío. O sea, 400, lo más barato que encontrabas, 300 y algo por AliExpress, 300 y algo. Y por AliExpress. Sí, claro que te ibas a decir, o sea, me tengo que arriesgar a comprar allí. Y ahora los repuestos son súper baratos, las impresoras son súper baratas. Hay un montón de comunidad, tanto por internet, en páginas o en canales de Telegram o YouTube. Y ostras, Yo para cacharrear. se lo dije a Ángel, tío. A mí la comunidad que habéis formado los de impresoras me gusta mucho porque me toca de cerca. O sea, cuando la cosa se puso mala en marzo, mi mujer llegó un día a casa y me dijo: aquí han aparecido unos tíos y nos han regalado pues salvaorejas, ¿no? Lo que es la raspa Sí, esa de pescado que te pones. Dice: aquí han llegado unos tíos y nos han dado una caja y han dicho esto para vosotras. Y me dice mi mujer: al que ha hecho esto había que hacerle un monumento, porque me ha salvado las orejas. Y yo pensé: jo, pues qué detalle tan bonito, tío, que en momentos de tanta necesidad, los que sois del mundillo este, de la comunidad esta, es genial. Y qué útil también, ¿eh? Porque es que dice, bueno, la puedes usar para cacharreo, pero yo qué sé, es que puede haber mil cosas. Bueno, no vamos a entrar en ese Ahí, tema, pero sí. no, no, pero ahí, digo, yo lo primero que hice con lo del Fold, dije, hostia, me la mete en la página que hay 50.000 archivos ya diseñados, que solamente tienes que bajarte y imprimirlo. Y lo primero que puse, Fold 2, y empezaban a salir hasta Salió fundas, ahí. tío. Joder, qué bien. Fundas, soportes, accesorios para el cable, para hacerte un dock, 50.000 cosas. Y yo flipaba, tío, y decía, joder. Y al Qué final, pero bien. es lo bueno, tío. Para mí es lo bueno. O sea, y sobre todo el que tenga, para el que le guste cacharrear, una impresora 3D, perfecta. Para que le guste cacharrear y tenga hijos, perfecto, tío. O sea, que le puedas enseñar a tus hijos a hacerte sus muñequillos, tío, o sus accesorios. Es muy útil, es Sí, no, muy no, me útil. parece genial. Yo pienso en mi mujer que es la típica, o sea, de manualidades, de... Buah, digo, esto pues, va a flipar. Fliparía, pero... Bazinger Astur pone, yo Sí. paso de la impresora, Cuidadito, no se cuidadito con puede lo que estar. dices, cuidadito con lo que dices. Escúchame, ahora iba y Converso está de testigo y está grabado. Sí. Yo me juego un chuletón en la Euskal, Ahí, ahí. que a ver si convencemos a Mazinger que se venga y a unos cuantos más que se vengan allí, porque me Hombre, molaría. Mazinger tiene que estar en la busca, por supuesto. Y Sí, toda sí, esta sí. gente de cacharreo fliparían. Es que vamos, esto Yo creo que estamos. si este año se hace, ojalá que sí, que podamos y tal, yo creo Sí. que el grupo de gente que podríamos hacer sería bestial. El problema es que, no, creo que no va a haber plaza para todo el mundo, eso es lo No, jodido, ¿verdad? porque creo que va a Podemos ser. colapsar la Euskal. Sí, Mira, sí. Mazinger, me quedan 2 minutos para acabar este directo. Mazinger, el problema que tienes, tío, o sea, yo entiendo tu intención, pero ¿de quién estás rodeado, Mazinger Azur? O sea, ¿qué gente se junta contigo? Es que esa es la cuestión. Esa es la No, no, y también cuestión. una cosa. Converso, Mazinger es un tío muy fino, tío. Hace unos montajes de ordenadores Xeon que son impresionantes. Y es un tío súper cuidadoso, tío. Y eso es un tío así, con una empresa 3D. Claro. O sea, haría cosas flipantes. Y yo Acaba en creo que al Guantánamo. final, si no, escúchame, pago yo el chuletón. De aquí al verano, vamos. Encima de la mesa. Hombre, Sí, es que lo pago en la Euskal. lo veo difícil. O sea, habéis montado un grupo. La gente va a empezar a hacer fotitos, a explicar cosas. Uno va a decir: he descubierto esto. El otro va a decir: ostras, qué guay. En fin. Y 100 pavos, tío. Si es que es más barato que un Kit Xeon. Es que es más barato que todo el tinglao que te gastas al final para un quiseo, en fin. No, y que es un tío mañoso en eso. Sí, me consta, he visto ahí vuestros directos y... Dice Manuel, deja la impresora que estoy a un clic. Clic Que clic. ya, tiene La ya, lo tiene tiene la ya. pestaña de Chrome abierta y tiene el puntero ahí temblando. Y que le doy, que no le doy, que le Lo doy. tiene ya en el carro, y Manuel ya. Bueno, pues llegamos al final, quedan 30 segundos, compañero Andrés Ramos. Bueno, va a ser un fin de semana largo, o sea que lo mismo hablaremos. No, ¿tú tienes directo programado? 23 segundos, ¿tienes directo programado? No. Prográmalo, hombre, prográmalo, que vamos a estar todos en casa entre el frío y el confinamiento. Pues amigo Andrés Ramos, gran tipo, mejor persona, gran geek, un placer tenerte conmigo 10 segundos. Un abrazo, gracias por prestarte a este experimento y seguimos hablando. Hasta pronto. Un abrazo, compañero. Y hasta aquí.